es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro desde su Centro Cultural Tincuarte. cooperativaanticrisis.com.ar. Que nuestra nación, nuestro país, nuestra república está atravesando su momento más oscuro en la historia democrática, no cabe ninguna duda. Quienes están a cargo de la actual dictocracia, esta especie de dictadura disfrazada de democracia, nos están conduciendo a un abismo del que muy difícilmente podamos salir en lo inmediato, tal vez con el tiempo, con mucho más sufrimiento, con mucho más dolor, tal vez, solo tal vez, digo, porque hacen falta acciones concretas y contundentes para frenar este genocidio, un genocidio que se manifiesta de diferentes maneras, porque no es solamente con los asesinatos, las persecuciones, los secuestros, es un genocidio porque también provoca hambre, y el hambre llega a provocar muerte. Es un genocidio porque hay enfermedades que no se atienden, porque el sistema de salud no solamente está precarizado, sino que está destruido, y esas enfermedades provocan muerte. Hay violencia en cada una de las acciones de esta dictocracia, de este desgobierno, de estos miserables que han usurpado la patria. Pero no fueron ellos solos los que la han usurpado. No podemos responsabilizarlos a ellos solamente. Hay un sector de la sociedad que también es responsable absolutamente de que esta gente, por llamarla de alguna forma, estén haciendo lo que hacen. Realmente provoca mucha bronca, y a veces hasta inclusive la impotencia, porque no estamos viendo las acciones que reclamamos, concretas y contundentes, para frenar a estos miserables. Hay mucha violencia acumulada, hay mucha violencia de parte del Estado, o es un Estado, de esta corporación mafiosa, política, judicial, mediática, que nos oprime constantemente, nos somete constantemente. Es una violencia que se ejerce a cada segundo de cada día. Y nosotros, aquellos que no solamente no acordamos y reprobamos, sino que pretendemos frenar toda esta locura, vamos acumulando violencia. ¿Y a dónde va a ir a parar? Esa sería una respuesta que todavía muchos no tenemos. Porque en nuestra sociedad, en la Argentina, la violencia del pueblo, el hartazgo, el fastidio y la reprobación por todas las acciones que se llevan adelante en contra del mismo pueblo, se han demostrado. Pero también convengamos que hay en todo esto una cuota importante de hipocresía, Recordemos lo que el filósofo Feynman nos relata cuando habla sobre la clase media, ese permanente deseo de aspirar a lograr ser como la clase alta, y con el tremendo temor de caer en la clase baja. Esos vaivenes, de acuerdo a las políticas económicas, que hacen que esa clase media oscile entre esas dos sensaciones. Recordaba que alguien habría dicho que el hecho maldito de la historia argentina fue el peronismo por crear la clase media. Si un hecho maldito fue crear la clase media, que fue la clase que surge de la postergación porque se le comenzaron a reconocer y otorgar derechos y a brindar garantías, bienvenidas sean esas cosas malditas, porque en algunos momentos de la historia se ha podido demostrar cómo sí es posible revertir la sumisión de los pueblos. Pero bueno, el ser humano es como que no puede quitarse esa carga histórica ancestral de la esclavitud. Sí, porque nunca hemos dejado de ser esclavos, salvo en esos baches de la historia donde se nos otorgó la autodeterminación, la independencia. Breves baches de la historia, breves instantes de la historia de la humanidad. Desde la histórica y sangrienta y genocida esclavitud de hace tantísimo tiempo, pasando por los siervos de la gleba y los comunes, y hoy los actuales, entre comillas, ciudadanos, la esclavitud no ha variado mucho. El sentido de esclavitud y amos sigue latente, está presente. Por eso es posible que estos dictocráticos estén haciendo lo que hacen. Por eso existe toda esta ignominia, porque no hemos sido capaces como raza de darnos cuenta de la potencialidad que tenemos como sociedades, como grupos, para poder revertir el avance criminal contra nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el ser humano, por qué permite que se continúen avasallando sus derechos, garantías e impidiendo ejercer sus libertades? ¿Por qué? Los sociólogos deberían responder esto. Lo único que tengo en claro es que todo esto conduce a una demostración de violencia. ¿Por qué? Porque en algún momento estalla, en algún momento está la firme decisión de no permitir que se continúen avanzando sobre esos derechos, garantías y libertades. Pero en nuestra Argentina parece ser que ese momento se está demorando demasiado y se están llevando también puestas a muchas personas. ¿Qué va a ocurrir de aquí a una semana, a un mes? No lo sabemos. ¿Sabés quién está rigiendo el comportamiento de la sociedad? Aquello que tanto se decía combatir. El capital. El sistema capitalista, lo hemos sostenido en muchas oportunidades, es el responsable de tanta miseria y dolor en el planeta. Y por supuesto aquí en nuestra Argentina. Eso no cabe en ninguna duda. Pero el capital es el que va rigiendo los humores de las sociedades, de la población. Ahora, yo me pregunto, ¿vas a seguir esperando que esa aberración de la creación humana que es el capitalismo continúe decidiendo tus acciones en adelante, o vas a recurrir a la bronca, la furia, la violencia, el hartazgo para frenar definitivamente a estos miserables? Yo no te pido que de la noche a la mañana te conviertas en un idealista que con su acción vaya a destruir, a hacer desaparecer el sistema capitalista. No, no, porque es una locura suponerlo de esa manera en este momento. Así que puede ser un proyecto hacia adelante, por supuesto. Puede ser un proyecto, pero difícilmente se concrete en nuestra Argentina, seamos sinceros. No nos engañemos. nuestra sociedad, nuestro gran caudal de sociedad, un alto porcentaje con su pensamiento y su cabeza eurocéntrica y capitalista, muy difícilmente te permita salir adelante en un propósito como es. Es muy difícil, casi imposible. Pero sí podemos pensar en la posibilidad de una realidad completamente diferente que nos pueda contener a la mayoría y nos permita avanzar en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestras necesidades, se puedan resolver urgencias. Ya se demostró cuando, bueno, se generó esa clase media, ese hecho maldito, como dicen los que no se bancan, que alguien pueda estar mejor o igual. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a suceder? No sé. ¿Sabes qué es lo que quiero? Yo quiero, como compañeras y compañeros lo han planteado en determinados momentos, yo quiero fervientemente que podamos juntar todas las luchas, podamos aglutinar todas en un mismo frente. Intentemos evitar esas mezquindades que para nada contribuyen en la construcción de frentes sociales. Y sí salir a las calles, volver a salir a las calles, volver a tomar las calles y las plazas, volver a recuperar el control de nuestro destino. Y si es necesaria, trasladar la violencia interior al reclamo, no tenerle temor, porque en definitiva, esa violencia es producto de lo que estos miserables han generado. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados o vas a convocar a aquellas compañeras y compañeros que están en luchas diferentes para aglutinarlos, para que todos converjamos en un mismo reclamo? Basta ya, basta de esta ignominia, basta de esta dictocracia. Recuperemos el control de nuestra vida y podamos soñar en lo inmediato construir un futuro completamente diferente, sin exclusiones, con las menores diferencias posibles. Y si las hay, que sean con el más absoluto respeto, pero que nada ni nadie tenga la autoridad, no se la demos, para que nos digan cómo debemos vivir. Seamos nosotros los constructores de nuestro destino, de nuestra realidad. ¿Te animás? Dale, dale. No nos queda mucho tiempo para seguir soportando, porque ellos van a ejercer mucha mayor violencia contra nosotros, para acobardarnos, para ejercer el miedo. ¿Los vamos a dejar? La decisión es nuestra. Hagamos que sea posible una realidad diferente. Que así sea. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este es el rebaño del encarnido. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, leña a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra radio web, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro bloque internacional como cada domingo. Por supuesto, no es lo mismo, no es lo mismo. Ya sabemos que no es lo mismo estar al aire en vivo desde una radio FM, poder salir por aire, salir en compañía al lado, tener otras compañeras y compañeros y contestar inmediatamente cuando nos escriben en las redes sociales. Es otra la dinámica, por supuesto. Esta no es la que más nos gusta, pero bueno, es con la que nos toca bailar en estos tiempos. Así que les pedimos a todas y todos que nos sigan acompañando en cada emisión y logren compartir los audios que después les pasamos los links todas las semanas para que la gente escuche, nos escuche, que escuche no a nosotros, sino a nuestras compañeras y compañeros que elaboran semana a semana sus trabajos, sus columnas. No sabemos nada de cómo va a seguir la historia. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa como lo venimos haciendo hace dos domingos, enlatado, como decían antiguamente, grabado, con todo el material que nos envían las compañeras y compañeros, y emitiéndolos en el horario habitual de las 10 de la mañana de los domingos. Esperando que sigamos contando con todo el apoyo que nos vienen brindando desde hace más de 14 años, y aguardando que algún otro horizonte se pueda vislumbrar con alguna otra posibilidad. Mientras tanto, creemos que esta trinchera sigue siendo lo suficientemente fuerte para hacerle frente a los monopolios de desinformación. Arrancamos el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos la envía desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Jamás te dará la orden de reprimir el pueblo mexicano. Ni represión ni autoritarismo, por delante la transformación de México. Reclaman a González Anaya en el Congreso de la Unión. Buenos días, hermano Norberto. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, al encabezar la Guardia de Honor por los estudiantes caídos hace 50 años en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a manos de las fuerzas del Estado. Dijo AMLO: hoy recordamos a los jóvenes que lucharon por las libertades. Honraremos su memoria luchando todos los días por un país con justicia y sin represión. Por ello jamás se dará la orden a las Fuerzas Armadas ni a las corporaciones policíacas de reprimir al pueblo mexicano. recordó el movimiento estudiantil del 68, hermano Norberto, y los jóvenes que lucharon en ese entonces, lucharon por las libertades, por un México con justicia, por un México sin autoritarismo. Garantizar, dijo AMLO, que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver los conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo, sentenció López Obrador. La presente generación vive una etapa nueva, señaló, que no deben olvidar el legado del movimiento estudiantil del 68, que es la búsqueda de justicia en una nueva etapa en la vida pública de México. Después, hermano Norberto, de ese juramento en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Andrés Manuel López Obrador aceptó reabrir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado y que se castigue a los responsables de la muerte de sus compañeros. A un lado se veía una manta que decía: ahora es tiempo de justicia. A partir del 1 de diciembre, hermano Norberto, se libertará a todos los presos políticos en México. Por acuerdo presidencial, el 2019 será el año de Emiliano Zapata, que se cumplen 100 años del asesinato cobarde de Emiliano Zapata Salazar. El mejor homenaje que se le rendirá, que el gobierno va a estar al servicio del pueblo. Esto será el mejor homenaje que se le pueda rendir al dirigente social más importante del país, Emiliano Zapata. Tenemos que actuar en forma responsable. Lo que debe ponerse por delante es la transformación de México, señaló López Obrador ante una multitud. Rehabilitar las 6 refinerías que tiene calculada una inversión de 50 mil millones de pesos y se calcula invertir más 10 mil millones de pesos en el 2020, destacó Andrés Manuel López Obrador. A José Antonio González Anaya, el último secretario de Hacienda y Crédito Público de Enrique Peña Nieto, le llovieron los reclamos, hermano Norberto, por el dispendio, la impunidad y corrupción en el gobierno del propio Peña Nieto. Las explicaciones del secretario de Hacienda no fueron convincentes. Afanosamente buscaba justificarlas los excesos de gastos. Suben a tribuna diputados panistas y priistas y finalmente se enfrascan en combate verbal legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Se destacó en San Lázaro el fracaso de las reformas estructurales que, según Peña Nieto, harían mejorar la economía y precisamente quedaron manchados por siempre los partidos: Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.

que ha desarrollado Donald Trump contra los inmigrantes, es importante tomar en consideración que un buen número de las cárceles en Estados Unidos, desde la época de Clinton, son negocios privados. De todo esto se deriva que cuando comenzaron las protestas porque se separaban a los niños inmigrantes de sus padres, la idea de Trump fue encarcelarlos juntos. Esto implica un gran negocio, que además aumenta la posibilidad de encarcelar 8 millones de inmigrantes, de lo que se encargarán principalmente el grupo GEO y la empresa Core Civic, dueños de las cárceles. Cuando analizamos esta situación, descubrimos que Trump ha deportado a menos inmigrantes que Obama. Este expulsó en el 2012 a unas 34.000 personas al mes, mientras que Trump deportó tan solo 17.000 personas mensuales en el 2017. En vez de acabar con las violaciones de los derechos de los inmigrantes, puso en marcha las oficinas de las víctimas de delitos cometidos por los migrantes. Pocos días después de las elecciones, los precios de las acciones de la Hale Group subieron un 21% y de la Core Civic un 43%. Las dos empresas tuvieron en el año pasado un beneficio de 4.000 millones de dólares. Con el 5% de la población mundial, Estados Unidos alberga a cerca del 25% de todos los presos del mundo, unos 2,2 millones por encima de China, que con una población 4 veces mayor, tiene 1.6 millones de reclusos. Desde la administración Reagan, leyes como la que trata sobre el abuso de las drogas, la patriótica del 2001, o de la inteligencia y prevención de terrorismo del 2004, han llevado a millones de personas llamadas enemigas de la comunidad a las mazmorras. En el periodo entre el 2007 y el 2014, las ganancias de la Hale Group subieron de 42 millones de dólares a 144 millones. Para garantizar el aumento y mantenimiento de la población penal, la administración Trump ha tomado las siguientes medidas: anular el memorándum del Departamento de Justicia de la era Obama, que ponía fin al uso de prisiones privadas por parte del Estado; cambiar la política de detención-deportación en la misma frontera por la detención en el interior, que implica dedicarse a la caza de los migrantes indocumentados ya asentados, familias enteras procedentes de México, América Central, India y China; enviar a los detenidos a las cárceles privadas, ya que albergan el 73% de todos los presos del país. En el 2005 acogieron solo el 25%. Pedir en el 2017 un presupuesto de 2.200 millones de dólares al Congreso para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que estimaba detener a 51.000 personas por día en el 2018, un aumento de 10.000 personas en el año anterior. Invertir en la rehabilitación de las bases militares para convertirlas en campos de concentración de extranjeros. La Marina construiría campos militares para encarcelar a 120.000 personas indocumentadas. La base naval Weapon Station Concord de California, por ejemplo, albergará a 47.000 inmigrantes. Eliminar el derecho de ser liberado bajo fianza hasta el inicio de las solicitudes de asilo y los que han recibido la orden de expulsión. Las empresas carcelarias reciben de Estados Unidos $127 al día por cada interno. Pero además existen otras dos formas de sacar más provecho económico de ello. Por un lado, explotarlos y expoliarlos. Y por otro, fabricar productos destinados a mantenerlos encarcelados. Así, la corporación propiedad del gobierno federal, Prison Industry, emplea unos 15.000 presos con salarios de 23 centavos la hora, fabricando productos de todo tipo, desde ropa militar hasta paneles solares, que luego vende al Pentágono y a otras agencias federales. Los ingresos de esta empresa en el 2015 fueron de 900 millones de dólares. La competencia desleal de las grandes empresas que han trasladado a sus trabajadores a las cárceles han arruinado a otras pequeñas, como denuncia American Apartheid, que tuvo que despedir 175 trabajadores, o como Power Source, que prescindió de sus 260 empleados. En el 2016, el Geo Group fue acusado de obligar a los detenidos en la prisión Aurora, en Colorado, a trabajar gratis y amenazándoles con el confinamiento solitario si se negaban. Distintas empresas tienen un sólido negocio montado para aprovechar la necesidad de los que están en prisión. La empresa telefónica, Securus Technology, gana 1.200 millones al año en las prisiones, gracias a que una llamada breve puede costar hasta $10. Algunas prisiones han reemplazado las salas de visita en persona por las terminales de videoconferencia, cuya empresa cobra hasta $30 por utilizar 4 minutos el servicio. Corison Health, la mayor firma de atención médica de prisioneros estadounidenses que atiende a 300.000 presos, ganó en el 2014 unos $1.400 millones, a pesar de acumular denuncias por negligencias, utilizar personal no profesional o dejar sin agua y comida durante días a los reclusos con enfermedades terminales. Las tiendas en las prisiones también pertenecen a grandes empresas que venden sus productos a precios hasta 5 veces más caros que fuera. En varias prisiones de Nueva York regalaron 50.000 tablets a los presos tras requisar sus televisores y radios. Pronto se enterarán de que para disfrutar del único medio de ocio que les ha dejado deben pagar, ya sea por un Skype con los familiares o por descargar un libro o una canción. La compañía JP cobra una comisión de un 10% por las transferencias de dinero entre presos y sus familiares. Algunos centros se quedan con parte del dinero de la herencia o la venta de los presos para costear los gastos del condenado. De este negocio también se enriquecen los fabricantes de vehículos de transporte de prisioneros, sistemas de radar, cámaras, barreras electrónicas, camisas de fuerza, monos de presos, alimentos, medicamentos o los laboratorios, entre otros. Las cárceles resultan uno de los negocios más fructíferos en Estados Unidos. Por eso el recluir se utiliza más que el deportar. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Poderó de ti, hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo pide Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y el bloque internacional del Club de la Pluma continúa con la columna de nuestra querida amiga y compañera Najibi Love, que nos envía su material desde Venezuela. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. La actual embestida legal que se desata en estos últimos tiempos en América Latina, el denominado lawfare, es parte de la táctica imperialista cuyo objetivo es usar un método de guerra no convencional en que la ley es usada como medio para conseguir un objetivo militar. Vemos ejemplos actuales como el ataque legal a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Jorge Blas, Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil. Es así como el término lawfare comienza a escucharse. Comparto un extracto del artículo escrito por Camila Bolle-Meyder y Silvia Romano de CELAC. Ellas dicen, abren comillas, lawfare comienza en el 2001 a ser manejado en los diferentes ámbitos de las Fuerzas Armadas estadounidenses tras la publicación de un artículo escrito por el general de la Fuerza Aérea Charles Dunlap para la, abre comillas, Duke Law School, cierra comillas, uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense, quienes en los últimos años han estructurado y han estrechado sus vínculos con los aparatos judiciales de la región en la llamada lucha anticorrupción. ¿Qué aspectos fundamentales nos señala el lawfare? 1. El rol del Poder Judicial, a través del cual se despliega sin limitaciones estrategias de desestabilización y persecución política a figuras políticas populares opuestas claramente a sus intereses. 2. Es el ajuste estructural y la lucha anticorrupción. El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las instituciones financieras internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios del 80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la ineficiencia del Estado. se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada, apelando, entre comillas, a las buenas prácticas del sector privado de eficiencia y transparencia, para desplazar la lógica de que lo público, asociado al derroche y a la mala gestión, entre comillas, de los políticos, apostando por la formación de técnicos apolíticos como alternativa. La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos, donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y va revalorizando lo público. Cierra comillas. Vemos, compañeros, cómo actualmente es usado el software por el imperialismo y también por Israel, por ejemplo, al ejecutar sanciones económicas contra Irán, Rusia y específicamente hoy contra Venezuela. Los sistemas judiciales están hechos a la medida de sus necesidades, que corresponde en el caso de los gobiernos progresistas retomar nuevamente el poder y luego de ello construir un nuevo sistema jurídico que responda a la construcción de un nuevo sistema más justo. Por eso pasa en forjar cuadros de jueces y abogados, que no solamente enarbolen los principios y que no actúen como camaleones encubiertos, que se muevan al compás de las olas de los gobernantes de turno sin ningún escrúpulo, incluso arremetiendo con ferocidad contra sus antiguos camaradas y compañeros de lucha. Queridos compañeros de la patria grande, sigamos resistiendo y combatiendo. Éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de rodillas ante vos. Esperar a mi espera. escuchas ante vos el mundo entero. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y continuando con el bloque internacional, y en este domingo, 7 de octubre, donde se están desarrollando las elecciones en el Brasil, donde aspiramos que la libertad y la independencia realmente se concreten, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el 7 de octubre de 2018 y Brasil vive capaz que son momentos más importantes de la política del siglo XXI, seguro, pero de los últimos 30 años. Yo explico. Hay una chance real de victoria de Jair Bolsonaro, un tipo que viene del último partido que apoyó la dictadura militar. Es un facho clásico, pero remodelado en el siglo XXI. Se hizo neopentecostal, tiene apoyo de la industria de armas, tiene apoyo de los sectores más retrógrados de nuestro país y está muy vinculado a los capitales financieros especulativos de los gringos. Lo que puede ocurrir acá es una enorme desgracia en términos de estructura social brasileña. Yo ni siquiera estoy hablando algo como que riesgo a la izquierda o derrocada de derechos sociales, que esto pasaría por cualquier derecha que ganara las elecciones. Sí, una situación límite de tipo anomía social. Bolsonaro está muy vinculado a una red gringa de que donde tiene hospedaje la ultraderecha, la red GAB de la costa este, de Estados Unidos, y también tuvo la consultoría del gurú de la internet política de Estados Unidos, Steve Bannon. Él mismo, en todo lo que se afirma como siendo alguien que tiene control de su destino y tiene una capacidad de ejecución de las cosas, esa es una farsa. Tiene 7 mandatos federales como diputado nacional, nunca ha hecho un proyecto de ley. Se dice especialista en seguridad pública y no consigue ni siquiera aumento de presupuesto para la policía militar de Río, que es donde tiene su base electoral. Se dice orgulloso de su pasado militar, pero fue expulso del ejército y los generales que él dice que admira caracterizan a él como una vergüenza para el ejército. Su hijo, tiene 3 hijos, los 3 están en carrera política. Su hijo mayor, que es policía federal y se dice muy macho, muy valiente y todo eso, tuvo a su novia asediada, acosada por un diputado que es pastor pentecostal y no hizo nada. El otro hijo, que ahora concurre a senador por Río, cuando concurría a un debate para intendente, se desmayó de los nervios en el medio del debate. Pero hay que decírselo, toda la gente se reía de Mussolini y también de Hitler, y lo que pasó después no fue pavada. Hay una ofensiva de las redes sociales muy grande, hay mucha mentira, hay actuación de consultoría gringa de Estados Unidos en esta elección, y más que nada un esfuerzo colectivo de la ultraderecha a partir de los capitales de las mineradoras, de la industria de armas, de latifundio, de la bancada política de la ultraderecha policial, y la infantería de ellos son las iglesias neopentecostales. Por lo menos 5 de las grandes están apoyando a él, y la mayor de todas, la Universal, tiene una red de televisión, la Record. La cosa está muy grave, y gane o no gane Bolsonaro, estos fachos no van a volver para casa, y hay que echarlos de la calle y hay que ponerlos en su lugar. Un saludo, seguimos juntos, la cosa está fea en Brasil, pero aquí nadie se rinde. Un abrazo, Bruno. Estás escuchando el Club de la Pluma. Gran cantidad de mercancía. Cantidad de mercancía. Mercancía.

para ustedes, Carlos Alberto Machiocchi. Y bueno, estamos exactamente a un día 6 de octubre, el día de hoy, ya mañana será un día 7. Mañana ustedes escucharán este audio. Y el día de ayer, el día 5 de octubre, hay dos conmemoraciones en este país, sí, acá en Chile. La primera conmemoración es la que se ha olvidado, es la caída en combate de Miguel Enríquez, el dirigente y secretario general del MIR, que murió exactamente en un día como hoy, en el día como 5 de octubre, perdón, combatiendo contra la dictadura armas en mano. Bueno, ustedes imaginarán que en esos años, el año 1974, muchos militantes del MIR se quedaron en el país, no salieron al exilio, no se asilaron, otros estaban presos, otros estaban en campos de exterminio, en fin, la lucha contra el movimiento de izquierda revolucionaria fue terrible por parte de la dictadura. Y recordamos aquel día luctuoso, aquel día heroico a la vez, en la cual un hombre pasó a la historia. Y después este día 5 de octubre, es opacado, por supuesto, por otro hecho histórico en nuestro país, que el año 1988, o sea, hace 30 años atrás, un plebiscito, el cual fue armado y diseñado, por supuesto, por el Departamento de Estado norteamericano, con el objeto de darle una salida política al dictador, a Pinochet, y un ingreso al poder a un sector político opositor a la dictadura, por supuesto, pero con el objetivo de mantener y sostener el modelo económico neoliberal y los intereses del imperio en nuestro país. Bueno, las cosas se dieron de tal manera en las cuales, por supuesto, que el tirano, el dictador Pinochet, no quiso dejar el poder así de buenas a primeras e intentó en lo posible no desconocer el resultado de este plebiscito, cosa que el generalato, la gente de la Fuerza Aérea, de la Marina, tenían ya claro que el hecho era reconocer la derrota política de la dictadura y mantener los enclaves como correspondían, y por supuesto mantener el modelo económico y mantener ciertas ventajas y regalías para su sector, para el sector militar y por supuesto para el sector empresarial. Las cosas se dieron de tal manera en las cuales, por supuesto, todo el mundo se imaginó en que venía la alegría, venía la democracia, la libertad y la conquista del poder. Bueno, por Tato Bores diría las pelucas, ¿no? Algunos espacios de libertad, algunos espacios democráticos, algunas pequeñas reformas, mucha represión, negación de muchos derechos ya al pueblo originario. Costó mucho sacar a los presos políticos de las cárceles, pero en la medida que los presos políticos iban saliendo, otros presos políticos iban ingresando. Muertes, crímenes, asesinatos, traiciones, y la llegada al poder de un sector de la izquierda denominada centro izquierda o la whisky izquierda, otro sector denominado centro izquierda, cuasi izquierda, casi izquierda, y bueno, los de siempre, los tibios, los timoratos, los pusilánimes, esos partidos de centro, esos de que ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te enfríes, esos que proclamaban yo no pido que me den, sino que me pongan donde haya. En fin, se dio todo esto y es lo que tenemos en el día de hoy. Algunos, por supuesto, con más matices, algunos más indignados, ya, pero es la misma historia, es la misma historia. En fin, a 30 años de ese plebiscito, y nosotros en realidad aún esperando que la alegría, esa alegría que nos reímos todos nosotros, como esa alegría que iba a venir y que nunca llegó, en algún momento se dé. Pero eso no se va a dar gracias a estas personas, ¿no? Eso no se va a dar gracias hacia este movimiento político, publicitario que se dio en aquella fecha, porque en este instante tenemos nuevos actores y tenemos nuevas personas que ya no se compran eso. Y sí, es cierto que apareció un sector del Frente Amplio muy indignado, hablando de que iban a conquistar para poder hacer los cambios necesarios, y en su momento esos cambios se quedaron patinando ahí, y bueno, algunos militantes del Frente Amplio, algunos diputados del Frente Amplio están por necesidad de cambio, en cambio los otros se quedaron reemplazando lo que fue la nueva mayoría, al pacto político que los llevó al poder. En fin, nada que celebrar, solamente tener en antecedentes esta historia más o menos dramática de este pueblo, que en su momento, después cuando llegaron estos señores al poder, los de la nueva mayoría o la concertación aquella vez, directamente ocuparon los espacios de dirigentes políticos y sociales, la atomización de estas organizaciones, el ingreso de los narcotraficantes a ocupar los espacios de los barrios populares, de las poblaciones, y, en fin, la cosa se dio de tal manera que estamos en este impasse, en este instante, con un gobierno de derecha en el poder, ¿sí? Con una clase media que solamente ha tratado de obtener más para sí, la negación del individuo como tal, pero sí la aceptación del individualismo, y ha llevado a que ciertos egos de ciertos personajes lleguen tan arriba, tan alto, que se olviden, por supuesto, del colectivo humano y se olviden del bien común. Así que, bueno, esta alegría teñida de egoísmo, teñida de traición inclusive a principios, esta alegría en la cual esta izquierda tradicional se desangró y se convirtió en algo muy ambiguo, por supuesto, muy transador, muy dialogante con los enemigos de la clase trabajadora. En fin, la historia de Miguel Enrique es mucho más enriquecedora, y la historia de este plebiscito del año 88, en la cual se jugó con las esperanzas de un pueblo para terminar en lo mismo, es decir, tal como yo les decía, parece que ganó el ni, sí, porque en realidad sí, verdad, ganó el no, pero al parecer al final parece que ganó el sí a la dictadura, a esta dictadura en silencio, a esta dictadura que tenemos ahí pendiente, que está al pendiente y está pensando exactamente en cómo en su momento determinado aparezca un Bolsonaro nuevamente, y ahí nos vamos todos a la mierda, ¿no? Una preocupación por el día de mañana, es decir, cuando estemos escuchando el programa El Club de la Pluma, con respecto a lo que va a pasar en Brasil, porque es bastante preocupante el hecho de que un tipo como Bolsonaro llegue al poder. Así que todas mis fuerzas para los compañeros del Partido de los Trabajadores, todas mis fuerzas para el pueblo brasileño, para las mujeres, para las minorías, es decir, para todos los trabajadores y trabajadoras que concurran a las urnas y de una vez por todas salven a este gran país, al país carioca, de esta miseria humana, de estos tipos que se han leído profundamente y en conciencia el manual del dictador, y que quieren llegar al poder específicamente para reiniciar la matanza. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para todos ustedes, un saludo para ti, Norberto y Gabriela, desde acá del Guanmapo. Un abrazo para todas y todos. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leo, como aún respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto. Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Fue médico, político y guerrillero argentino-cubano cuya figura despierta grandes pasiones. Ernesto Guevara, el Che, fue uno de los líderes de la Revolución Cubana. En la década de los 60, se estableció con un pequeño grupo guerrillero en Bolivia, donde fue capturado y ejecutado en forma clandestina por el ejército boliviano con la colaboración de la CIA el 8 de octubre de 1967. Tras su muerte, se ha convertido Ernesto Che Guevara en un símbolo de alcance mundial que representa la lucha contra las injusticias sociales o de rebeldía y espíritu incorruptible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad

superficie. Tras brevemente tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia. Me brota la invención de la ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora llega el turno de la historia, de la memoria, de las reflexiones, del pensamiento. Llega el turno de la doctora Josefina Piana con sus murmullos de la historia. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Hola Norbert. Bueno, aquí estamos comunicándonos por WhatsApp. Un abrazo para vos y para la Gaby. Hoy escribimos algunas cositas sobre el famoso 12 de octubre. Un 12 de octubre que nos va a encontrar un poco tristes, pero bueno, aquí estamos. A ver, estábamos recordando que hace 40.000 años los seres humanos comenzaron el poblamiento de América caminando de norte a sur. Entonces recorrieron la columna vertebral del continente, esas montañas que hoy llamamos las Rocosas y los Andes. Y con eso, esos seres humanos dieron inicio a una gesta valerosa, heroica, muy fecunda, con escasos recursos y en una geografía desconocida. A partir de ese momento, algunos encontraban lugares aptos para la vida del grupo y allí se establecían, otros seguían buscando mejores espacios, pero mientras caminaban aprendieron a cultivar, domesticaron animales, inventaron tecnología para aliviar el trabajo, suprimieron el hambre estacional, intercambiaron conocimientos, mixturaron culturas y también se mestizaron entre ellos. Algunos decían que seguían caminando buscando la tierra sin mal. Lo cierto es que hace 526 años, un 12 de octubre, sin visa ni pasaporte, sin permiso de trabajo, sin certificado de buena conducta, desde el viejo continente empezaron a llegar unos tipos que se llamaban Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia. Ellos en realidad son los que inauguraron el expansionismo del viejo continente asociado a ultrajes, a la sed de oro y al genocidio. En esas historias tristes quedaron casi olvidados los nombres de algunos banqueros y financistas, como entonces se llamaban los Fugger o Welsers. Pero el nombre del primer conquistador, Cristóbal Colón, sufrió la vergüenza de dar origen a la palabra colonialismo para describir la dominación de un país sobre otro. Lo cierto es que desde entonces los pueblos al sur del río Bravo, el que hoy separa México de los Estados Unidos del Norte, quitaron el hambre a los del viejo continente, con sus minas de plata, con las esmeraldas, con el oro, con las perlas y también con el tributo de su trabajo. Solamente porque lo ordenaba un rey que nunca pisó el continente americano. Pero a comienzos del siglo XIX, América Latina fue la primera geografía que derrota el colonialismo. Y para eso los héroes de la independencia destruyeron la magia del poder real y decidieron que el poder residía en el pueblo. Sin embargo, en las décadas siguientes, cada vez que Europa se hambreaba con las guerras que ella misma generaba, los latinoamericanos le seguimos quitando el hambre cuando llenaban sus barcos de migrantes que se afincaban en estas tierras. Ahora bien, 500 años después, a ese expansionismo le han cambiado el nombre. Ahora le están llamando globalización y libre mercado. Dos palabras que narran ficciones. Ellos deciden que no debe haber barreras para quitar los recursos naturales y el dinero, pero que debe haber muros para impedir que los habitantes del tercer mundo migren a los países de Europa y América del Norte. Hoy en nuestros países hay ministros, presidentes, legisladores, abogados, contadores que crean ficciones que se llaman sociedades anónimas, Fondo Monetario Internacional, equilibrio fiscal, sociedades offshore, gasto público, mercado, precios, inversiones. A todas esas ficciones las han convertido en los guardianes de nuestros pueblos. Pero en realidad solo han construido nichos para imbéciles. Y a ese nicho de imbéciles pertenecen todos los que dieron y dan su aprobación a las vergüenzas y las miserias que hoy vivimos. Pero esos que crean ficciones deben saber que la fuerza del poder radica más en el consentimiento que en la violencia, que la paciencia se nos está agotando y que ya no creemos en la magia de las ficciones que nos cuentan. Deben saber que el poder lo otorgan los ciudadanos, porque el poder reside en el pueblo. Deben saber también que las dimensiones imaginarias del poder constituido se van achicando. Ha perdido su magia el poder monárquico de la Corte Suprema de Justicia. Hoy discutimos, aborrecemos y nos manifestamos en contra de sus dictámenes. Tampoco los representantes parlamentarios cuentan con nuestro consentimiento ciego, y hasta discutimos los tributos que debemos pagar. Es un buen momento para avisar a los creadores de ficciones, cuando se está aproximando un nuevo 12 de octubre, que la patria va caminando, que somos muchos, y que no sabemos cómo es caminar el mundo llevados por una correa porque rechazamos las prohibiciones y se cayeron los tabúes. Además, estamos convencidos que este siglo no va a ser el peor de nuestra historia porque no los vamos a dejar. Es un buen momento, este 12 de octubre próximo, para que se avise a los que firmaron el convenio con el Fondo Monetario Internacional sin autorización, que prometer cumplir con las exigencias del Fondo Monetario es tentar al destino porque no vamos a colaborar, porque estamos con la patria y no con la colonia. Gracias, Norbert, y un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y en el Club de la Pluma, ecosocialismo. Hoy, con esta forma de festejar la victoria, una lucha de movimientos ambientalistas, sociales, políticos, de vecinos y vecinas comunes del Valle de Punilla, que se han opuesto terminantemente a una estupidez que han elaborado los políticos de turno en la provincia de Córdoba para hacer sus grandes negocios en desprecio del medio ambiente y de las poblaciones. Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Esta trinchera salvaje, incorruptible, insoportable, impresentable e indomable. Una semana movida, que pasaron varias cosas. Para empezar, el sindicalismo nacional y popular quiere un acto conjunto entre el kirchnerismo, entre Cristina y Moyano para el 17 de octubre. Toda una novedad lo que se propone. Mientras tanto, Menem fue absuelto después de 23 años de juicio, mientras los luchadores lo meten en cana inmediatamente y al que no le meten un tiro lo extraditan, como a Walla o a Santiago Maldonado o a Rafael Nahuel. A Menem estuvo 23 años libre y ahora lo declaran inocente y los liberan. Al mismo tiempo, la fábrica Canales cerró y presenta quiebra con 1.000 trabajadores más a la calle, y los gremios y la patronal industrial se dio cuenta que hay recesión e hizo una marcha muy importante en la capital federal contra la recesión y a las importaciones, ¿no? Mientras tanto, Macri, como de costumbre, dijo en la campaña electoral que iba a sacar el impuesto al salario. Lo que pasó en realidad es que hay 560.000 personas más que en el 2015 que pagan impuesto al salario, impuesto al trabajo. Otra mentira más del gato Macri, y bueno, no es una novedad que se congeló la economía. Marchó también la salud por las calles de Buenos Aires, junto con los mineros de Río Turbio, y Carrió hizo su stand-up de la semana amenazando al gobierno, esta vez no se sabe bien por qué. Rodríguez Larreta, otro presidencial, otro tipo que quiere asumir al gobierno, quiere poner en el Código Penal de la Ciudad de Buenos Aires la figura del buchón. Buchón a sueldo para denunciar, según ellos, actos ilícitos. Recordemos que para el PRO acto ilícito es cortar una calle, por ejemplo, que las organizaciones sociales se organicen para enfrentar a los gobiernos y a la patronal. Así que quiere poner la figura del buchón a sueldo fijo el señor Rodríguez Larreta. Bueno, en Punilla, yendo a nuestro tema que es medio ambiente, cundió el bochorno en todo el valle. El gobierno de Schiaretti sufrió una paliza tremenda a manos de los ambientalistas, tuvo que retroceder en chancleta y, argumentando lo que antes no argumentaba, decidió retroceder porque no le queda otra en un movimiento ambiental que no logró comprar ni incorporar al gobierno gracias a las voces disonantes dentro del mismo movimiento ambientalista que impidieron que sectores se ligaran a la Secretaría de Ambiente y fueran a terminar siendo funcionarios del gobierno. Traidores siempre hay, algunos con forma de ejecutivo, otros con forma de sindicalistas, otros con forma de ambientalistas y forma técnica, formando comisiones técnicas, que se prostituyen en la mesa de negociación de la Secretaría de Destrucción del Ambiente. Pero lo que pasó en realidad es que al no encontrar y no poder, si bien hicieron varios intentos para cooptar al movimiento ambientalista, lo que sucedió en realidad es que los gobiernos municipales comenzaron a quebrarse, a caerse. Ya no podían controlar a sus poblaciones. El caso emblemático del intendente Musso, donde fue prácticamente apaleado políticamente frente a la población y frente a sus patrones. Toda la argumentación de que el proyecto era técnicamente correcto fue parada a la basura. Ahora argumenta que no es correcto, por eso no hay que hacerlo. El intendente Oliva, como una bataclana más de la madame del burdel caserío del Valle de Punilla tuvo que morder la tierra y retroceder. El intendente Zanotti es inimputable porque directamente no registra la realidad, es un tipo que gobierna desde su casa, con su familia, que cerró el Consejo Deliberante durante un mes para que los ambientalistas no vayan a reclamarle nada, un patrón de estancia que reparte remedios en la puerta de su casa o entradas al festival de rock en la puerta de su casa, donde la gente tiene que ir sumisamente a rogar los favores de este patrón de estancias del radicalismo integrante del PRO. De Cambiemos. Que tiene una pose de honesto y honestísimo y de transparente, lo que ocurre cada vez que hay un festival de rock en Santa María de Punilla, cuando termina el festival de rock, hace un viajecito siempre, si no es a Francia, es a Disneylandia, y si no es a Disneylandia, a uno de esos lugares bastante caros. Habría que ver de dónde sale la plata para eso. Caserio y Schiaretti le soltó la mano a los intendentes del Valle de Punilla. Los usó de forros, los hizo enfrentar a la gente, los puso a defender un proyecto completamente falso, y hoy se demuestran todas las mentiras de estos gobiernos. Un gobierno que mintió frente al uranio, decía que no hacía nada. Un gobierno que mintió frente a la deforestación, dijo que iban a reforestar todo, con no sé cuántos árboles, 3 arbolitos por cada árbol que sacaran, y resulta que uno de los argumentos para ahora no hacer la autovía es que son demasiados árboles que plantar. Dijeron que la sierra era segura, ahora dicen que no es segura. Bueno, un papelón. Musso quedó en el piso, como pasa con los profilácticos usados. Oliva quedó con su gobierno destruido, procesando y mandándole a pintar los dedos con la fiscalía a los concejales que le votaron en contra. Montoto, el intendente de Huerta Grande, creo que encabeza la lista de pelotudos en el Valle de Punilla, el intendente más estúpido del Valle. El tipo se paraba a atacar, a como dé lugar a los ambientalistas, a los que defendíamos el monte, a difamarlos, a decir barbaridades y a defender a como dé lugar el proyecto de Caserio, siempre obsequiando las medias de Mariana Caserio, ¿no? Bueno, quedó en el piso. Eso no se hace, todo lo que dijo era mentira. Fíjese el presidente comunal Cuello de Siquimán, un matón de poca monta, un patovica de pelotero, un juguete bocón también del poder de Caserio y compañía, que jetoneaba y amenazaba con salir a pelearle a la calle a los ambientalistas durante una audiencia pública para defender un proyecto que hoy no se hace. No se hace porque todo lo que decíamos los ambientalistas era verdad. Un papelón, un bochorno. Y políticamente tiene consecuencias. Evidentemente tiene consecuencias. Y va a tener consecuencias. No hay manera de evitar esta verdad indiscutible de que intentaban un proyecto inviable y que los intendentes defendieron una mentira frente al conjunto de la población. Se jugaban a contaminar con uranio a la población y con gas radón porque Caserio se los mandaba. Fíjate vos, no les importó nada. No les importó que miles de personas le dijéramos que no, solo les importó que Caserio los sentara en su rodilla. No son gobiernos, no son responsables de su población, son enemigos de la población. Y hoy se quieren vestir y disfrazar y pintar la cara de verde, organizando nuevos proyectos y nuevas trazas y nuevos lugares por donde llevar su proyecto urbanístico extractivista. Esta lucha ambiental nos tiene que dejar lecciones. La primera es que nunca bajar los brazos y durante años y años enfrentar al gobierno y al poder. A veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, a veces con más audacias, a veces con menos, pero nunca bajar los brazos y seguir enfrentándolos en el terreno que quieran, en el que sea. sin hacer para atrás. A veces nos sentamos para tomar aire, eso no es hacer para atrás. Dijimos cuando iniciamos hace algún tiempo esta columna que entregarnos no era una opción, que hacer para atrás no era una opción, y no fue una opción, y por eso ganamos. Es la demostración que se le puede ganar a Schiaretti, es la demostración que se le puede ganar a la justicia, a los fiscales y a los medios de desinformación. Es la prueba que se le puede ganar a cada uno de los intendentes corruptos y descompuestos que parecería que tienen todo el poder y que son intocables. Es la prueba que se le puede ganar a los legisladores vendidos. Es la prueba que Schiaretti no es intocable. Bueno, si para algo sirvió esta lucha ambiental, no es solo para desviar un proyecto de cocida multinacional, internacional, que tiene como fin la extracción de bienes comunes y de minerales hacia el Pacífico, el proyecto IRSA, sino que además es una escuela donde aprendimos mucho, donde el posmodernismo se dio cuenta y aprendió que con saumedios y con fotografías no se les gana, sino que hay que cuestionar los gobiernos. Es una lucha donde los más duros aprendimos que a veces detenernos un poco en el arte, en la chacarera, en la poesía, y no ir solamente directamente contra el gobierno, también sirve, y acá sirvió. Es la prueba que la unidad política enfrente del poder político es lo que los derrota. Y también es la prueba consciente, contundente, evidente, indiscutible, de que si queremos defender un país, un municipio o una comuna, tenemos que gobernar. Nuestra tarea es unidad para gobernar con todos aquellos que están enfrente del proyecto neoliberal. Y este proyecto neoliberal que encarna Macri y la putrefacta clase política de Córdoba y el Valle de Punilla, se lo derrota con unidad. Así que, ¿qué es la tarea? Presentar una opción de gobierno en las calles, en las asambleas, en las políticas y también en las elecciones. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Contando por ahora planto aquí, nombro a mi